Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí luego de este feriado que vivimos de 3 días, entre el 7, el 8 y el 9 de agosto. Hoy estamos en una fecha especial para nuestro país, recordando precisamente lo que fue un 10 de agosto. Estamos acá ya para nuestro tercer invitado. Vamos a compartir un tema interesante, actividades artístico-culturales que siempre les venimos a ofrecer a ustedes y, por supuesto, trabajos que realizan diferentes artistas, tanto ecuatorianos como fuera de nuestro país. Hoy hablamos con Jaime Granda, lo tenemos acá ya conectado. Él es músico quiteño, bandoneonista, inició sus estudios musicales en 2016, teniendo como profesores a grandes referentes como el maestro Rodolfo Mederos, Santiago Segret, Julián Peralta, entre otros. Su aprendizaje se fundamenta en la orquesta Escuela de Tango, siendo el eje principal la formación de una orquesta típica. Les decíamos, esa es la biografía de Jaime, nuestro invitado, y el tema en particular que lo vamos a tratar es el estreno de un videoclip que ellos nos hacían o se nos presentaban a nosotros, al público, un testimonio sobre cómo se vive el tango argentino en el Ecuador, sus facetas más importantes, y aquí decimos que la música estuvo a cargo de la orquesta La Bilardista, el baile social y la danza profesional, en la interpretación de Julio Benítez y Wendy Urdaneta. Eso les ponemos como contexto. Entonces, les decíamos que Jaime Granda y Julio Benítez, ecuatorianos ambos, empezaron su camino tanguero en Quito, enamorados de esta cultura porteña. Ese va a ser el tema principal desde nuestro espacio en esta entrevista, y vamos a conversar, por supuesto, sobre más detalles y la historia también de Jaime. Jaime, le queremos agradecer por estos minutos que usted comparte acá con nosotros. Arranquemos por ahí, por el estreno de este videoclip interesante. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, Alex. Antes que nada, agradecer la difusión y bueno. En tango, normalmente la orquesta típica es una orquesta grande. La orquesta típica se conforma por 4 bandoneones, 4 violines, contrabajo, piano y a veces cello, a veces viola. Entonces, cuando hablamos de orquesta en tango, normalmente nos referimos a eso. En el caso de nuestra agrupación, es un cuarteto criollo, se puede decir, que es, en este caso fue guitarrista Diego Karlinsky, en el guitarrón Adrián Steinleger y Juliana Pontón al violín. Así que nada, tuve el gusto de tocar con estos grandes músicos que la verdad que son gente espectacular y bueno, nada, para hacer uno de estos proyectos la mejor. La comunidad de tango de Quito, como yo la conozco, la vengo conociendo hace mucho tiempo, porque antes bailaba tango, y a Julio lo conozco, que es el bailarín, lo conozco desde hace muchos años, y nos surgió la idea de, bueno, aprovechar ya que estábamos en pandemia y no se podían hacer muchos eventos sociales y todo esto, bueno, hacer un videoclip. Claro, Jaime, entonces, ¿cómo entendemos para que el público pueda, les vamos a invitar, por supuesto, a que vayan a YouTube y puedan disfrutar de este videoclip? ¿Qué entendemos? ¿Qué encontramos en esto que ustedes lo denominan como el testimonio de cómo se vive el tango argentino en Ecuador? Sí, con el video, sí, sobre todo tener una producción realizada en Ecuador. Oh, no toda la gente, o sea, el equipo, estamos Julio, Juliana y yo, que somos ecuatorianos, pero el resto no. El guitarrón es, Adrián es argentino, Diego es argentino, pero bueno, la idea era armar algo con la comunidad tanguera de allá. Y bueno, se vive como se vivió, la verdad que tiene ya algunos años la comunidad tanguera en Quito. Y por esto es la verdad que una alegría poder tener una referencia, un testimonio, ¿no? Grabado, porque a la gente que participó en el videoclip, que es gente que baila hace muchos años, nada, viene invirtiendo, pasando sus noches, nada, de fin de semana en alguna milonga. La milonga es el lugar social del tango, como si dijera discoteca, ¿no? Y Jaime, ¿cuál es el impacto? Porque hablamos aquí entonces de que en el 2009 el tango fue declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Hablando de nuestro país, hablando del Ecuador, ¿cuál es el impacto que tiene en la actualidad? ¿Cómo lo ven ustedes al tango? Bueno, yo creería que de primera hay una generación, ¿no?, de nuestros abuelos, bisabuelos, quizá bisabuelas, que lo tenían mucho como música popular. Así que creo que a la mayoría de las personas de mi generación nos llega sobre todo como ese recuerdo, como esa evocación de lo que escuchaba el abuelo, lo que escuchaba la abuela, ¿no? Y creo que hoy es un género que se vive mucho, que se indaga mucho, que se produce mucho, así que es posible encontrarse con lugares donde se vive el tango como se vivía hace muchísimos años, ¿no? En las décadas del 50, del 60, quizá antes incluso. Así que me parece que nada, se vive un poco con, a veces con esa pretensión de querer, nada, salir a bailar, salir a escuchar, salir a descubrir, justamente como la movida tanguera desde eso, desde la música que propone, desde los temas, los tópicos que propone, desde las formas de baile. Así que me parece que es así. En Quito, yo cuando empecé a bailar y cuando realizaba milongas, un tiempo estuve organizando también milongas para que la gente se junte y baile. Yeah. Lo vivíamos de esa forma. Era juntarse a bailar y tener un baile popular con el que no haga falta ser como un profesional. Por ejemplo, en la salsa yo siento que cuando uno va a la salsoteca, hay gente que baila muy bien, y en el tango también, pero me parece que es por ahí a veces más accesible a saber las cosas básicas y lanzarse, no sé, eso lo vivía yo de esa manera, ¿no? Como lanzarse a la pista, y es como un baile muy, muy social, que agrupa mucho, así que nada, da gusto bailarlo por eso mismo. Claro. Me parece que se vive más desde el baile en Quito. Y por suerte ahora ya hay músicos que están desarrollando proyectos muy interesantes allá, así que nada, vale la pena escucharlos. Nardel, que es un músico argentino que vive en Quito, en el centro, que dirige la Casa Catapulta, él está lanzando un disco ahora, por ejemplo, que lo hizo allá. En Quito, así que nada, son proyectos que la verdad que Nardel Acuña, si quieren después búsquenlo, escúchenlo, que está buenísimo, él es cantante, son proyectos que se están desarrollando allá, en las alturas, así que es la verdad una alegría. Claro, Jaime, hablamos y usted ya nos contaba lo que es y lo que representa dentro del tango una orquesta y cómo lo entendemos como tal, ¿no? La Bilardista. Hablemos también de quién es, hablábamos ya de Julio Benítez y de la maestra Wendy Urdaneta. ¿Qué trabajo realizan ellos, Jaime? Julio viene realizando hace muchísimos años, a él lo conozco, creería que más de 10 años, y siempre desde justamente popularizar la danza y sobre todo la enseñanza. Me salió un versito ahí. Pero él se dedica mucho a enseñar, es profesor. Así que el trabajo de él me parece que viene más del lado de popularizar y que se establezca un público que acuda, que frecuente la milonga, que frecuente los lugares de danza y que tenga todas las posibilidades, todas las herramientas para encarar una milonga, ¿no? Como llegar y poder bailar con quien sea, no importa, saber la técnica y disfrutar del momento. Por otro lado, Wendy, sé que es bailarina no solo de tango, pero a Wendy no la conozco mucho, la conocí ahora en febrero, así que muchas cosas me puedo decir, solo que nada, fue un placer trabajar con ella porque es una gran bailarina y sé que también se dedica ya a bailar, no sé si a la docencia, pero bueno, una gran profesional. Así que eso puedo decir de los dos. Un gusto trabajar con ellos. Perfecto. Queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día martes, hoy en 10 de agosto del año 2021, hemos regresado a las actividades y aquí en nuestra tercera entrevista les estamos hablando de un interesante tema. Estamos hablando de lo que es el tango. Al inicio de esta entrevista ustedes escuchaban lo que es el audio, por supuesto, de este interesante videoclip que nos presentaron ellos, Jaime, que nos está contando todos los detalles. Él es músico quiteño, bandoneonista, y les decíamos que él ha tenido como profesores a Rodolfo Medero, Santiago Segret, Julián Peralta, entre otros. Apasionado por este tema y el tema particular que lo estamos tratando es el trabajo audiovisual que ustedes pudieron disfrutarlo desde el pasado 26 de julio en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo audiovisual impulsado por Jaime, bandoneonista ecuatoriano, junto al maestro Julio Benítez, que decíamos y también que nos estaba contando hace minutos también acá Jaime lo que es y quién es también la maestra Wendy Urdaneta. Continuamos, amigos, hablamos de este trabajo. Queremos saber también cómo realiza usted en la actualidad su ámbito musical, Jaime, por este tema de la pandemia, por lo que ha cambiado para ustedes como artistas, también el alejamiento del público, el mundo virtual. ¿Cómo lo realiza usted en la actualidad, Jaime, para que el público conozca? Bueno, por ahora, por suerte, acá en Buenos Aires, justo esta semana se está abriendo un poquito todo, porque ya hubo una tanda de vacunación muy grande. Hay mucha gente vacunada. Yo trabajo en un colegio, así que por tener ese contacto ya estoy vacunado y se está empezando a poder juntar la gente. Y yo soy parte de dos orquestas, de La Hoguera, que es una orquesta de tango nuevo, y de La Tramoya, que es otra orquesta que es una orquesta de tango clásicos con arreglos propios, que está, las dos están, las disfruto mucho, son proyectos muy, muy lindos. Y por suerte con las dos orquestas estamos por grabar, que es lo único que se puede hacer ahora. Y este tiempo de pandemia justamente me he dedicado a eso, a grabar mucho, a clases por Zoom, clases online. No se puede hacer mucho más por ahí. Me he juntado en dúos por ahí, a veces tríos nada más, para hacer proyectos muy puntuales, para grabar canciones y seguir sacando material y que no decaiga la actividad. Pero obviamente es una actividad muy social a la que nos dedicamos. Claro, Jaime, usted también está en la actualidad en la Universidad de San Martín, entendemos, cursando la carrera de música. Sí, exactamente. Es la carrera de música argentina. Sí, es sobre todo es una carrera que se orienta te orienta mucho a la composición y al arreglo de temas para agrupaciones, ¿no? Como si yo, justamente lo que pasó en Quito ahora con el cuarteto, ¿no? Bueno, tenemos un cuarteto, tenemos una guitarra, guitarrón, violín. ¿Cómo hacemos para que este tema, no sé, que yo lo escuché por esta orquesta, suene por un cuarteto? Entonces, la carrera se orienta sobre todo a eso, a trabajar el arreglo, a descubrir muchísimos temas. Acá en Argentina hay muchísimos estilos, muchas especies, se dice acá, ¿no? Como de músicas, no solo está el tango, sino hay una infinidad de folclore, chamamé, chamarrita, rasguido doble, triunfo, escondido. Hay muchos, muchos, igual que en Ecuador y en toda Latinoamérica, los ritmos populares son gigantes, enormes y muy variados. Y bueno, por suerte compartimos algunos de patrones rítmicos, así que nada, a mí la verdad que me sirve mucho esta carrera porque sé que si aprendo bien, por ejemplo, cómo tocar samba y chacarera, en algún momento voy a poder aplicar todo eso para poder hacer un pasillo, ¿no? Como un albazo. Más o menos la diferencia va a estar siempre en el swing que toca cada música, pero bueno, las herramientas están. Por supuesto. Queremos saber, Jaime, entonces, qué expectativas tienen ustedes, a dónde les gustaría que llegue este trabajo, ¿no? Este videoclip interesante a través de los medios virtuales donde ahora el público está conectado. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes se plantearon y hasta el momento, luego del lanzamiento, ya con lo que han presentado, qué se viene para ustedes? ¿Qué expectativa tienen del video, Jaime? Sí, la expectativa es generar, sobre todo, generar más de eso, ¿no? De eso más. Lo que queremos es que primero se empiece a tener una referencia, como un material de referencia grabado en Ecuador por gente de Ecuador, no exclusivamente, sino por la gente que desarrolla el tango en Ecuador, que a veces no es gente que nació de ahí, sino nada. No. músicos invitados y todo eso, pero que estén en el ambiente de allá. Así que sobre todo popularizar eso, que quede un registro de cómo va avanzando la comunidad tanguera en Quito y en Ecuador, y generar más, que empezamos con la vara alta, digamos, porque quisimos hacer un buen video. Me parece que quedó un lindo material audiovisual. El video está muy trabajado, es un lindo equipo de cámaras. Digo, nada, tratamos de que sea lo más profesional posible para que después de esto siga siendo así y más. Así que la expectativa es de esa. Después, nada, por ahí agrandar el público de tango también, agrandar las agrupaciones, no sé, quizá la próxima vez sumar más instrumentos y que siga creciendo con respecto a esto, que venimos trabajando tantos años además. Sí, Jaime, dejémosle entonces, estamos ya en el cierre de esta entrevista importante e interesante que hemos mantenido esta mañana de día martes con usted. Dejémosle la invitación al público, ¿dónde pueden encontrar el videoclip? ¿Dónde pueden ubicarlos a ustedes y disfrutar y comentar este trabajo importante en cuanto al tango? Genial, bueno, el videoclip está en YouTube. Está subido como, me parece que es Zoom la Bilardista, Zoom con Z y U, no como la aplicación, sino Z-U-M, ese es el nombre del tango. Zoom la Bilardista, lo pueden encontrar. Y las redes sociales, bueno, es Julio tiene su academia, se llama Quito en Tango. Así que lo pueden encontrar así en Facebook, en Instagram. Yo estoy como Jaime Granda en Facebook, en Instagram como Rodríguez Jaime G. Y bueno, nos pueden encontrar ahí, pueden averiguar el videoclip, pueden encontrarlo en YouTube, así que nada, vendrán más trabajos, así que estén atentos, que los haremos con mucho gusto. Por supuesto. Gracias, Jaime. Hemos compartido entonces junto a ustedes, amigos y amigas, y a nuestro invitado de esta mañana, el tema, les decíamos, ¿no? Ustedes pueden ubicarlo entonces a través de YouTube como Zoom la Bilardista. Les decíamos, este trabajo impulsado por el bandoneonista ecuatoriano Jaime Granda, nuestro invitado de esta mañana, junto al maestro Julio Benítez, y ya les hablábamos de quiénes más integran esta actividad y este espacio que les invitamos a ustedes, amigos oyentes, a que vayan y disfruten a través del canal de YouTube. Queremos agradecer también a quien nos ha hecho el contacto para poder tener esta entrevista, el maestro Julio Joshua Benítez, director de Quito en Tango. Y por supuesto, principalmente agradecerle a nuestro invitado de esta mañana, a Jaime Granda, músico quiteño bandoneonista, que ha venido a contarnos todos los detalles. Jaime, le dejamos nada más para su despedida. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Agradecer de vuelta al espacio, a la gente que escucha y a la gente que comparte, que bueno, vamos de a poquito avanzando en este ámbito cultural que siempre están, hay que pelearla mucho. Así que nada, entre todos y todas nos ayudamos y vamos a hacer que siga para adelante. Gracias, Jaime. Le deseamos que tenga una excelente semana, un excelente resto de este día martes. Estuvo con nosotros el músico ecuatoriano, bandoneonista Jaime Granda. Buenos días, Jaime, que pase muy bien. Abrazos, muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.